es un galán, un gran ganador, un sexy patán, terrible bufón. Me río de ti, que sueñas ser rey, con mentiras hablas mal de mí. Si ayer te ayudé, ¿cómo subirás? Muy pronto caerás y cortas tu raíz. No vas a crecer, un simple ladrón, vestido de ley, que ayer fue payaso y hoy se cree. Sin fin.